es que no sé qué se llama, un driver, algo, una cosa así, no me podía yo conectar a internet, pero todo bien. Ya quedó solucionado. ¿Qué tal, muchachada? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Rápidamente, porque pues ya vamos tarde, ¿verdad? Vamos a saludar a la muchachada que está en el chat, que está Brownie. Brownie, ¿cómo está? Está Chivis, ¿cómo está Chivis? Está Chuzone, ¿cómo está? Lilia Zaragoza, hola. La Corpi, ¿cómo está? Y un muchacho que se llama G. Javier. ¿Cómo está, muchachada preciosa y hermosa? Espero que muy bien. Y a toda la bandita que está conectada también, y pero que no está en el chat, pues también muchas gracias por escuchar. Oigan, empezamos con la nueva canción de G-Idle que se llama Nude. Estoy segura, aparte de que la base de la rola es una rola que ya conocemos, pero la neta, miren, ahorita yo de datos no le sé. No tengo presente cuál es la canción, como el sampleo que tiene la canción, la del ta tararara, tararara. Es una canción, una melodía muy conocida. Pero en sí como que siento que ya la escuché antes. O sea, me encantó la onda burlesca, no he visto el video, no les voy a pasar a mentir. Pero estoy segura que ya había escuchado yo algo así antes en el K-pop. No sé de dónde, espero acordarme en algún punto de mi vida. Pero suena bien, está decente. Me gustó más Tomboy, la neta, tiene más ondita. Pero bueno, oigan, pues vámonos rapidísimo porque, insisto, ya vamos tarde. Vámonos con la dinámica del día de hoy. Recuerde que si usted quiere un pedido musical en este programa, se tienen que ganar los pedidos musicales. No se regalan, así es que vamos a ver. Ahí está. Que pase la dinámica del día de hoy, por favor. ¿Cuánto sabes de Hangul? ¿Quieres un pedido musical? Atento a la siguiente pregunta. Manda tu respuesta a través del chat de pedidos de la página principal o un mensaje privado a la cuenta de Instagram de K-Pop Dosis. ¿Listo para la pregunta? ¿Qué significa la palabra son? Opción 1, ojo. Opción 2, mano. Opción 3, pie. Las primeras 4 personas que contesten correctamente tendrán un pedido musical. ¡Mucha suerte! ¿Cuánto sabes de Hangul? ¿Quieres ya, un pedido, señora, musical? Era una vez. Ya. Se emociona. Ay, Dios mío. Yo siempre ahogándome aquí. Oigan, pues ahí está. Dejen aquí sus respuestas. Gracias, muy amables. Recuerden que la respuesta va en el chat de pedidos. Ahí está. Pues ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice? María, ¿cómo está, María? Saludos. Dice, esos son cuates. ¿Qué? No tengo maní. Perdón, me dio mucha gracia. ¿Qué dice? Ay, no, ya me aburrí. Mi internet no me deja escuchar, pero aquí andaré. Ay, Corpi, por eso no hay que volarse el internet. No escuché, se trabó. Ay, banda, ¿cómo que se trabó? Se trabó en general. Ay, pues bueno, vamos a poner una vez más la dinámica para que no digan que soy una mala persona. Ahí va una vez más la dinámica para ganarse un pedido. ¿Cuánto sabes de Hangul? ¿Quieres un pedido musical? Atento a la siguiente pregunta. Manda tu respuesta a través del chat de pedidos de la página principal o un mensaje privado a la cuenta de Instagram de K-Pop Dosis. ¿Listo para la pregunta? ¿Qué significa la palabra son? Opción 1, ojo. Opción 2, mano. Opción 3, pie. Las primeras 4 personas que contesten correctamente tendrán un pedido musical. ¡Mucha suerte! Ahí está, espero que sí se haya escuchado. La neta no sé si me escucho en el programa, en la radio. Padrísimo este programa. Yo siempre padrísimo. Oigan, pues de aquí en lo que me contestan cositas, les voy diciendo que va a haber el programa de hoy. La pregunta del día de hoy es: ¿qué mejorarían en la industria del K-pop? Tenemos Oráculo K-popero y nuestro duelo para el día de hoy es entre Stray Kids y NCT 127 para ver quién gana un pedido musical y quién toma el control de esta radio. Así es que bueno, vámonos a escuchar musiquita en lo que me responden cosa varia. Y bueno, vamos y retornamos. Yo por supuesto soy Cassandra Martínez. Esto es Tenemos que hablar de K-Pop. Y estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. Original. Don't know how, 말해버릴지도 몰라. 너 나를 찾아. 말에 지친 me. Don't me. 이래라 저래라 모두 한마디씩. de K-Pop a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vientos huracanados y ya estoy de regreso. Ya se fueron todos los pedidos. Me falta el pedido de Brownie y de Chibis. Por favor, róleme sus canciones, muchachas preciosas y hermosas. Y ya nada más tenemos una pregunta para el oráculo, para quien quiera ocupar, ¿verdad? Michuzón, elija un número del 1 al 4, porque luego agarra, se va a comer y ya no sabemos de usted. Y bueno, vámonos con la pregunta del día de hoy. Se me olvidó decir hola. Quítenme la música, por favor. Hola, mucho gusto. Yo soy Cassandra y soy K-Popper. Perdón, es que si usted nunca ha escuchado este programa, es su primera vez. Este es más que nada un grupo de apoyo, ¿verdad? Un grupo de apoyo para K-Poppers. vivimos cosas muy, muy difíciles. muy fuertes cosas vivimos aquí. Bueno, pues voy a leer lo que me contestaron primeramente en Instagram y ya luego me voy para lo que me dicen en el blog. Ándale, coloca en el chat. La pregunta, insisto una vez más, es ¿qué crees que deberían mejorar en la industria del K-pop? Y Akire me dice: la producción local de los discos para disminuir los costos de envío. Soñar no cuesta nada, no quiere. Y su nieve aquí, ¿de qué la quiere? Brownie me dice que las empresas brinden mayor apoyo a sus artistas cuando estén siendo difamados. Tiene usted mucha razón. Fíjense que ahorita lo que está pasando con el niño de One Us, de que me lo sacaron del grupo, pero es así como de, lo vamos a sacar, pero primero confirmamos, y si sí es cierto, pues ya, bueno, no lo sacaron, lo están descansando. Si sí es cierto, pues ya, lo corremos del grupo. Si no, pues lo reintegramos. Digo, yo creo que es lo mejor, ¿no? Porque, híjole, es que luego la bandita coreana es muy pesada, la sociedad es muy pesada, y como que les gusta la sangre, ¿saben? Cuando alguien hace algo malo y como que o se equivoca, que parece que nadie se puede equivocar en esta vida, como que quieren ver sangre, ¿no? Y ay, es horrible. Pero bueno, sí, tiene razón. Es que pienso en Monsta X y con Wonu, y que Wonu es algo que me duele todavía. Es como de, el niño no hizo nada, o tal vez sí lo hizo, se equivocó, pero ya rectificó su camino. Y sí, oigan, qué cosas. Y es que Wonu no debió de haber salido de Monsta X. Monsta X estaba triunfando. Monsta X. Perdón, es que todavía me duele. Angélica me dice que vengan todos a México. Y su nieve, Angélica, ¿de qué la quiere? ¿De qué la quiere, Angélica? Oigan, pero todo mundo viene a México ya. Todo mundo ya está aquí. Ay, Dios, Tiber me escribió un rosario. bueno, dice Tiber. Para mí, deben mejorar a la hora de estipular los contratos. Sabemos que la empresa jamás perderá, pero tienen que darle mayor calidad de vida a los idols durante su carrera. Deben incluir tratamiento psicológico, vacaciones y revisiones médicas obligatorias. En fin, un verdadero compromiso del desarrollo de los idols, tanto como artista como persona y ser vivo. Otra cosa que para mí debe mejorar es el ejercicio de ponerle una posición determinada. Con el tiempo ha ido mejorando y cambiando posiciones, pero ¿a cuántos idols con talento que no los encasillan como él o la rapera del grupo y han frenado su desarrollo de otros talentos por tener que centrarse en ese rol que la misma empresa eligió? Como ejemplo, Monbiul de Mamamoo, antes de su debut, ella le echaba todos los kilos a sus clases de canto, porque sabía que sus compañeras de grupo eran muy buenas. Hasta que la empresa le dijo, tú vas a ser la rapera, y dejaron de lado sus clases de canto. Y no fue hasta varios álbums después que escuchamos cantar a Biul. Imagínate cuántas voces en la industria no hemos perdido por casos así. La industria del K-pop está lejos de ser un ejemplo para el mundo. Está plagada de casos de éxito y popularidad, pero también de episodios muy negros y llenos de fatalidades que se pudieron haber evitado. Con una mejor gestión del artista como idol, como ser humano y como parte de la sociedad. Amo a mis girls groups con el alma. Pero causa estrés, ¿sabes? Saber que están bajo el yugo de una industria que solo los considera números. Que el dios del K-pop me las cuide y me las proteja, te odio, SM. Híjole, ahorita que hice todo esto, ya voy a llorar. Pero es que se me vino a la mente Jonghyun, se me vino a la mente Sul y Kara y Gohara y... Jo, es que sí está muy cañón, amigues, está muy cañón. Ay, bueno, primero lo que dice de que sí son raperos, y sí, la neta sí, y es que, ¿saben qué pasa? Me acuerdo de las Oshis, ¿no? Porque pues cuando uno es nuevo en el K-pop, pues uno investiga y pues le cree lo que dice el internet, ¿no? Y obviamente Yuna era la visual y todos decíamos, Yuna no canta, Yuna no canta. Y mi niña entrenó hasta que les canta bien bonito mi niña. Y sí tiene razón. Y ¿sabe qué pasa luego con muchos raperos que empiezan a cantar y no tanto a rapear? Y dice uno, ¡qué buenas voces tienen, oigan! Jimin de AOA canta muy bonito. No me acuerdo que otras raperas cantan muy bien. Y sí, es como una forma de frenar su crecimiento. Por ejemplo, Hyoyeon también de las Oshis. Mi Hyoyeon no cantaba, no nos vamos a hacer. Tampoco mi niña cantaba, pero rapea muy bien. Pero entrenando, canta ya muy padre Hyoyeon, la neta. Vamos a ser honestas. También mi niña Yuri, tampoco cantaba muy bien que digamos, hasta que ya le empezaron a entrenar más y canta muy bonito. Todas mis niñas de Siono Shidei cantan bien bonito, la verdad, pero ha sido mucho trabajo. Y por otro lado, sí, o sea, cuidarlos como tanto física como mentalmente es muy importante. No recuerdo qué empresa sí ya les puso psicólogos, porque obviamente, ¿no? Dice el dicho, ya después del niño ahogado tapan el hoyo. Pero sí, es muy importante. Y sobre todo ahora que de verdad no sé qué pasa o qué nos pasa. De que cada vez estamos como más deprimidos. La depresión, la ansiedad y todo. Como que cada vez, no sé de verdad si es algo de los tiempos o siempre ha existido. Pero no sabíamos que cada persona lo tenía o ahora las personas son más abiertas en contar sus cosas, ¿no? Pero sí es muy importante. Todo lo que usted menciona, Tiber, tiene mucha razón y hay que cuidarlos. Y sí hay que cuidarlos como más que como un producto, como un ser humano. Y digo yo, ya viéndolo del lado frío, si lo cuidas bien y ese artista sigue creciendo y superándose y demás, muy probablemente sea un artista muy exitoso. Así es que pues hay que invertirle dinerito y cuidar su salud tanto física como mental. Me dicen aquí, dejen ver, porque yo nomás veía que subía y subía y subía y subía el chat. ¿Qué dicen? Dice Tiber, algo que mejora en la industria, que las idols pesen más. Peso ideal y no impuestos, menos dietas y más tortas de tamal. Sí, oigan, está muy cañón cómo las... Entre que ellas se matan de hambre y entre que la empresa también dice, ah, estás gorda, estás gorda, estás gorda. Pues cuántas idols no se nos han desmayado en pleno concierto, en plena presentación, porque no comen. ¿Cuántos idols han desarrollado trastornos alimenticios? Ahí tenemos a IU, que si ustedes buscan la dieta de IU en internet, sí es como de, mija, ¿y cómo vivías, no? ¿Cómo? Y ella lo dijo que pues desarrolló, creo que, no me acuerdo si era bulimia o era anorexia, una de esas dos. Y pues superarlo con el tiempo y después ya mi niña ya come muy bien. Si ustedes ven Hyori Home and Stay, creo que se llamaba el programa donde salía, y Hyori tenía esta casa donde daba para que la gente fuera a dormir y a desayunar y demás, allí en Jeju. Ahí sale en la primera temporada. Véanlo, es un programa muy bonito, estos programas que apapachan. Y ahí cuando se pone a comer, o sea, nada más come, o sea, no le pela a nadie, o sea, se sienta, come y mastica bien. Y es así de, no, pues es que, y yo le decía, es que como no tengo mucho tiempo para comer, o sea, cuando me siento a comer, como, no veo y hago otra cosa. Dice, las Secrets son un caso controvertido, ¿por qué? Platíqueme, pero sí a un sueño con ellas. Dice, todos juntos, hola Cassandra. Lilge, ¿cómo está? Hola, a mi Lilge. Yo la vi bailar, Lilge. La vi bailar y estaba yo ahí viendo su presentación. Qué bonito baila usted. Y yo, me pasa un abanico cuando pueda. Por favor. Dice, yo soy María, la que el chino, ¿qué? Al chino que ve le gusta, o eso se dice de mí, dice María. María, hemos conocido lados muy interesantes de usted, María. No le pongan a Temin a María, porque miren, se nos va María con Temin. ¿Qué dice? ¿Qué? La sociedad coreana es más mala que Rubí, dice Tiber. Sí, les encanta ver sangre. Corpi dice, a Wonu lo mejor que le pudo haber pasado es salir de Monsta X. Ahora tenemos un papucho solista con éxito. Pero, o sea, sí, después de que Wonu se salió de Monsta X, se nos desinfló. Gacho Monster, porque Monster aspiraba a ser un gran grupo, un grupo de esos grandes, importantes, chonchos. Lilia me dice, solo grupos pequeños nos están visitando. Pues sí, pero es que miren, muchas de las veces la culpa es de las productoras o quien los trae, y hay muchos asuntos ahí. Dice... ¿Qué dice Lilge? Por eso no quita que duela la forma en que salió Wonu de Monsta X. Sí, oigan. También te odio, SM, dice Chivis. Lilge, dije, pues es que si pensamos fríamente, todos somos números. Ay, por favor, alguien póngame un sonido, porque esto necesita un acento. Lilge, usted, qué fuerte. Brownie me dice, no llorecas, porque lloro. Ya, por eso ya no hablé de eso. Dice Tiber, a mí también me pesa mucho el regreso de Kara sin Gohara. Voy a llorar. Ay, sí, oiga. Es que... Perdón. Dice Corpi, creo también que ahorita los programas de variedades les están ayudando a los raperos o bailarines a mostrar su lado artístico, pero a veces los humillan mucho para lograr eso. Sí. ¿Qué dice? Dice Lilge, la ansiedad, yo creo que de un poquito de todo. ¿Qué dice? Hay un problema cuando lo haces público en redes sociales, corres el riesgo de que no tengas la respuesta que buscas. No entendí exactamente, dice Chivis. ¿Y qué más? Me sonrojo. Yo la vi, Lilge, yo la vi bailar. Dice Tiber, por eso mi esposa Hani, porque está estudiando psicología para ayudar a la banda. Para ayudar. Está bien. Oigan, y también tengo otras dos respuestas que me dice. Ay, qué rolón, oigan. Me dice Corpi, ¿qué queda? Bueno, la pregunta una vez más es, ¿qué mejorarías en la industria del K-pop? Y Corpi me dice, los fans tóxicos. Las empresas se han visto en la penosa necesidad recientemente de amenazar con demandas. Mucho de ello ha ocurrido porque desde el inicio no han sido duras y no ponían un alto a lo que los fans hacían. Les importa más el ganar que sus artistas. Los fans han crecido creyendo que pueden hacer con sus ídolos lo que ellos quieren. Sí, oigan, ay, miren, qué bueno que tocamos este tema, porque yo tengo mucho que decir. No, es que me acuerdo de es que no sé, de que le estaba yo platicando el jueves anterior sobre lo de que estaba escuchando los 10 de Super Junior. De que cuando Henry apareció en uno de los videos, la banda de no queremos otro, que no queremos que entre al grupo, no sé qué, y que compraron el 0.03% de las acciones de la SM Entertainment para dar su voto, así de no, hermanas. Y, o sea, da mucha gracia, y es como de ¿tú qué, no? O cuando ponían el camioncito, el camioncito no. Cuando hicieron su marcha, no, ¿cómo se dice? Su, bueno, no es marcha, su protesta. Eran como 13 coreanas allá afuera de la SM Entertainment para que sacaran a Chen de EXO, que porque pues ya se había casado y ya era papá, y así de ¿tú qué? O sea, es decir, no, o sea, la empresa te ofrece algo, si tú, ya es muy tu onda, si eliges o no apoyar a un grupo, ya es muy tu onda, nadie te está obligando y, o sea, la empresa ni el artista te debe absolutamente nada. Y sí, tienes razón, Corby. Como no les pusieron un alto. Por eso mi IU, yo la respeto y la admiro mucho. IU, comentario malo que ve, comentario que va y hace su denuncia. Y no sé a cuánta gente ya le ha parado su tren. Pero eso es lo que hace mi niña IU. Así de, sí, soy una tal por cual. Pues denuncia, boom. Y todos pagan. Y siempre es así de, yo no te quise decir eso, perdón. Así de. Dude, lo hiciste, lo publicaste en redes sociales. No me vengas a decir, sí, cuando ya la vende a de veras, dice, ay no. La gente caiga mal. Dice Chuzone. Contestando a tu pregunta, que la verdad no sé qué decir, sobre todo a los fan tóxicos de los grupos del momento, nada más se enfocan en la cantidad y pues mejor. ¿Qué? Y pues mejoraría, lo dudo. ¿Eh? ¿Cómo? Simón, Chuzone, ajá. Oh, Simón. Oigan, pues muchísimas gracias. Disculpe el rosario, doña Cass, esas preguntas me rompen. Está bien, Tiber, está bien. Me encanta leer lo que me escriben y lo que piensan. De verdad, me gusta mucho. Me dice Tiber, Bono requiere ayuda. Alguien lo dañó para hacer tanto ejercicio. Ahí le pasó al muchacho. No, pues es que no sé, a lo mejor es como de mucha gente así se desestresa y les encanta tener sus cuerpos tan exuberantes de músculos. No es cierto. Dice Corpi, las elf son el fandom más estúpidamente ridículo que conozco. Me dan pena las coreanas. Cómete un perro. Deja de andar dando lata. Es que son como muy territoriales, o sea, es como de cálmate, cálmate. Dice Tiber, las protestas de los pseudofans en contra de un idol fuera de las empresas es lo más ridículo del mundo. O eso que tenemos de este lado del mundo, tenemos el reggaetón. Dice Chivis, nos quitaron a Min solo por ese caso. Sí, oigan. Ay, no me acordaba del Songmin. Y al Songmin sí me lo sacaron de Super Junior. Ay, es que no entiendo por qué se clavan tanto. Es que miren, gente sin qué hacer. La gente con qué hacer no es así. La gente que sí tenemos una vida, no somos así. Y ustedes, yo creo que me están escuchando, pues así son. Oigan, pues muchísimas gracias una vez más por estar escuchando este programa y por sus respuestas. Muchas gracias. Y bueno, pues vámonos al siguiente bloque musical. Les tengo a Day 6 con Blood, que es el de sus pedidos, a Sonamu con I Knew It y a Kara con Mista, para que bailemos. Mista. Ya. Bueno, vamos y venimos. Yo soy Cassandra Martínez. Esto es Tenemos que hablar de K-Pop y estamos aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y regresamos. I'm 얼려져 차가워진 너와 내 사이 너로 인해 뒤바뀌나 아낀다는 말 다신 하지마 의계속 찍힌 페이지 번진 글씨 너로 새겨진 깨진 조명 어둠 속 엔딩은 no one 미쳐가 혼자 남은 아이는 심나하는 그만해 널 기대해봤어 차가운 한마디만 해 나와 같은 건 어쩌다 번난 얘기지 que hablar de K-pop a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Perdón, amo mucho esa canción. Yo estoy de regreso. Oigan, qué buen bloque musical. Muy buena. Oigan, la rolita de Day 6. Qué buen servicio. Muy buena rola. Oigan, pues empecemos con el oráculo. En este momento se abre el changarro. El oráculo está llegando y está enfrente de mí. Está preparado para contestarle sus preguntas a través del K-pop. Así es que vámonos con la primera canción, la primera pregunta, que no tengo su nombre de la muchacha. Pero su su ID en Instagram es 93.LLR y mi niña ni no muy perdida pregunta: ¿me casaré con Ituk el siguiente año? No muy perdida o no muy perdido, no lo sé. Oráculo, por favor, ¿se casará esta muchacha, muchacho o lo que sea, muchache, con Ituk el próximo año? Por favor. Oigan, no, tenía rato de no escucharla. Él es Kang Daniel y la canción se llama Touching. Tocando. Bueno, vamos a ver qué dice la letra de la canción. Dice: bajo la profunda oscuridad, creo que vi una luz. A ver, vamos a ver. El momento en que me viste, un aroma que se extiende, me mueve y lo sigo. Como si estuviera en trance, cara a cara, mirándonos a los ojos. Este estado de ánimo impresionante, la ligera tensión nos lleva, robándolo todo con miradas. No hay tiempo que perder, quiero abrazarte. Ahora, nosotros nos tocamos como si nos conociéramos. Ya no puedo esperar más. Si sientes lo mismo, ahora nosotros... ¡Wuhu! El uno al otro, no sé tu nombre, nos tocamos como si el uno a otro, ahora nosotros. Aunque finjas que no sientes nada, puedo verlo todo, lo querías. Ya estamos cerca, cerca. Ya, madre, si me hablo. Ya estamos cerca. Perdón, es que me perro confundí. Ya estamos cerca. Qué feo se oye eso. Ya estamos cerca. Me sigues y luego solo caminas. A ver, oráculo, no entiendo. Miren, aquí me digo, o sea, si fuera de... Me voy a casar con el... Oh, no, me voy a casar, no. Me voy a... Bueno, sí, porque la pregunta es esa, ¿verdad? Perdón, ando mal hoy. Si la pregunta fuera, ¿me voy a casar con el chavo, con el que me gusta? Pues a lo mejor sí, pero es que aquí me está diciendo que tienes que conocer a Ituk. Así es que 93.LLR, a lo mejor te puedes casar con Ituk, pero lo tienes que conocer en persona. Así es lo que me está diciendo el oráculo, porque el oráculo dice que se van a encontrar y se van a tocar y cosas así. Y a lo mejor, puede que haya esperanza. Así es que, pues, hay que juntar dinero para irse a Corea, ¿verdad? Si no, no se va a poder. La siguiente pregunta es de Akira. Akira ya la agarró a cotorreo. Miren, yo le pregunté al oráculo, ¿está seguro usted que quiere hacer esta pregunta? Y me dijo sí. Y yo así de, ay, bueno. Miren, el oráculo dice que lo va a hacer. Pero ya, Akira, vamos a dejar de preguntar preguntas sobre la cena de hoy, por favor. Dice Akira, ¿quesadilla o cecina para hoy? Así es que bueno, oráculo. Se está viendo muy buena onda el oráculo en contestar esto, ¿eh? Yo no sé. Oráculo, por favor, ¿qué le respondes a Akira? ¿Cecina? Unos tacos de cecina, ya se me antojaron. ¿Por qué son así? ¿O quesadillas? El día de hoy, qué gran canción de mi Temin, es Press Your Number. No me emociono de qué, si yo ni puedo comer nada de eso. Dice la canción. Por un momento olvidé cuál era la pregunta. Perdón, es que me emocioné con Temin. Es que estoy viendo el video, espérenme. Se dice, luego de despertar solo en medio de la noche, como un hábito pienso en ti. ¿En qué piensa, Akira? Cuando despierta así como de ahí en la noche, ¿se me antojan qué? ¿Unos tacos de cecina o unas quesadillas? Dice, y me siento raro. Trato de llamarte. ¿A quién llama por la noche? ¿Qué dice? ¿Quesadillas o tacos? Mi corazón está impaciente. Iré a ti. Tu recuerdo está profundamente en mí. ¿Qué recuerda más? ¿Qué recuerda más, Akira? ¿Uno, los tacos de cecina o las quesadillas? O sea, ahí está la pregunta. Al oráculo le está diciendo que sea honesta consigo misma y que elija. Dice, mi inseguro corazón cree esto. Y esta larga noche solo terminará si estoy contigo. El calor de tu cuerpo que sentía con mis dedos. Claro, porque tú agarras una quesadilla, un taco y está caliente. Ya, espera. Y dices tus. Ya, o sea, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Akire? Sea honesta consigo misma. ¿Qué quiere? ¿Un taco de cecina? ¿Una quesadilla? El oráculo bien le contestó, pero era respuesta trampa. Es una respuesta de sé honesta contigo mismo, hija. Y elige qué quieres comer. Ya no me estés diciendo a mí. Muy bien por el oráculo. El oráculo siempre. Ay, no sé, muy, muy, muy astuto el oráculo siempre. ¿Qué dice? Dice. Yo no voy a leer lo que dice Corpi. Corpi siempre albureando gente. ¿Qué dice? Yo apenas voy a comer, dice Tiber. Dice, no antojen. Ah, mi Lil G era la de la pregunta. Yo pues ya vio Lil G. ¿Quiere usted casarse con Ito? Le va a costar. Dice Corpi, no, pues le salió Temin, que sí va a comer y no comida. Un taco de cecina con que, oiga, ya me dio hambre. Es que ¿por qué son así? Y luego cosas que no puedo comer. ¿Por qué son así? Vamos con la última pregunta de este bloque, que es la pregunta de Brownie Tuk, que nos dice mi Brownie. ¿Qué dice Brownie? Espérenme, dejé encontrar la pregunta porque no la tengo aquí. Ay, qué buenas canciones el día de hoy, de verdad. Qué buenas rolas. Dice Brownie, aquí no era acá. Ahí está. Dice Brownie, ¿será que BTS mantendrá su popularidad durante el tiempo que esté inactivo? ¿O ya nada volverá a ser igual para cuando regresen? Qué fuertes preguntas hacen. Pues bueno, ahí vamos. Oráculo, esta pregunta está muy fuerte. Por favor, ¿será que BTS pierde o no pierde popularidad después de irse al ejército? Ah, pero ¿vieron de que? Ay, pero les vamos a dar permiso de irse a presentar a no sé dónde. Dicen, no, pues chido. Bueno, ahí está Oráculo, por favor. Oh my God, brother, 나도 좀 끼워주라. Oh my God, sister, 나도 좀 놀아주라. I need a Bueno, pues ese grupo es South Club, es el grupo, ¿cómo se llamaba el niño? Itaehyun, de el ex integrante de Winner, y la canción se llama Outcast. No sé qué diga la canción, ya ni me acuerdo, así es que vamos a leer la letra para ver qué nos quiere decir el oráculo. Dice, mi manera grosera de hablar. Ajá, mi cara sin vida. ¿Quién tiene una cara sin vida? ¿Los BTS? Cualquier cosa que hago, esto o aquello, puede parecer grosero. Ajá, pero te amo. Es un malentendido. No soy muy bueno expresándome. Lo sabes. Quiero acercarme a ti. Oh, Dios mío. Está muy difícil, oráculo. No entiendo, hermano. Inclúyeme también. Oh, Dios mío. Hermana, juega conmigo también. Necesito un amigo. ¿Quién necesitará un amigo? ¿Los BTS? Porque nada más tendrán amigos porque quieren sacar algo de ellos. No entiendo, oráculo, ¿de qué se trata? Dice, necesito un amigo. Ajá, cariño, juega conmigo también. No entiendo, oráculo, ¿qué me estás queriendo decir? Me siento solo muy fácilmente, así que necesito mucho interés. Lo sé. Soy grosero, sensible y difícil. Así que, por favor, adóptame. No malinterpretes, haré un esfuerzo también. Oráculo, no entiendo. ¿Quién? ¿Por qué? A ver. Pero así fue como nací. A ver, oráculo, ¿qué me estás queriendo decir? Pero después de un tiempo, si compro una casa bonita, estoy seguro de que vendrás a menudo. Ay, no sé, oráculo, está muy difícil, no sé interpretar esta letra. Les estoy fallando, amigues, les estoy fallando. No entiendo, inclúyeme, oh Dios mío, hermana. Juega conmigo también, necesito un amigo. Yo necesito a alguien que sepa interpretar esto porque yo no lo estoy interpretando. A ver, dice mi manera grosera de hablar, que quieren que alguien lo adopte. Que no lo malinterpreten. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber malentendidos durante el servicio militar de BTS? ¿Eso es lo que me estás queriendo decir, oráculo? Va a haber problemas, ¿verdad, oráculo? No nos lo quiere decir. Va a haber problemas, amigues. Va a haber problemas, así es que manténganse sintonizados. Va a haber brete. Ya nos dimos cuenta, ya nos dijo el oráculo que va a haber problemas durante el servicio militar de BTS. Este impactante. Pero no nos quiere decir cuál es problema. El oráculo es cruel. Bueno, vámonos a más música. El oración del oráculo no nos quiso decir nada claro. Nada más nos nos asomó una respuesta, pero se está guardando información del oráculo que no nos quiere decir. Qué mala onda. Bueno, vamos a más música. Tengo otras tres preguntas, la de Tiber, la de Chuzone y la de Corpi. Pero esas vendrán después del bloque musical que tenemos a G-Dragon con Butterfly y a Tiara con Number 9. Vamos a estas dos rolitas y retornamos aquí en Tenemos que hablar de K-Pop. Y estamos única y exclusivamente aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Y suele! It's all about you, my butterfly. Every time I come close to you, every time I'm feeling you, feel like I've gone a dream. Every time you get butterfly, shake it. 무심코 하늘을 봐, like 네 웃는 모습을 담아 유난히 눈물 singer. Oh baby, 내 하루 속 넌 아마 로맨틱한 네 드라마 날 울고 웃게 하죠. No, no, no, 잠들지 못하겠는데 내 이름을 불러보는데 넌 수줍은 듯 고개도 흘리고 no matter what 이렇게 좋아하는데 좀처럼 결은 말 될 수가 없어. Don't know how much I love you. Every time I come close to you, every time I'm kissing you, feel like I've gone a dream. Every time you get beautiful girl, 무심코 땅을 봐, like 너의 이름 세 글자 너무나 설레는 girl. Baby, 네 작은 상처 하나 내가 아물게 해줄게. 나의 사랑 시나비처럼 꽂혀 날아다니는 저 아이처럼 순수한 눈망울을 먹고 하늘 하늘 거리는 몸짓 아른아른한 네 눈빛 나 어떻게 됐나 봐 You're the one girl who love one life yeah. Every time every time I come close yeah. Every time I'm moving you feel like I've gone a dream every time My butterfly 내가 약속한 게 약속하게 어긋나더라 속닥에 Just another day's 다 똑같아 뭐 이렇게 복잡해 넌 남자를 못 믿는데 사랑도 영원할 수 있는데 밀고 당기는 건 왜 하는데 좀 더 솔직하게 굴 순 없는데 내 눈을 봐 You see my eyes, see my lips You listen to my heart 들린다면 답해줘 내 볼에 kiss and hug Natural heart Yeah, that's me all I say 너 안에 설레임만 가득하다면 우리 never ever will break up Trust me, I make love for you so. Every time I come close to you Every time I'm feeling you Every day feel like I've gone a dream Every time Yeah, you're special to me La la la la la la la yeah ooh, ooh, ooh. Number 9 través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, ya estoy de regreso. ¡Qué buenas rolas, oigan! ¡Qué gran gusto musical tienen ustedes, muchachos y muchachas! Oigan, sí, la pregunta de Chibi, ya me acordé. Sí, no se crea que se me olvidó. Dije después, creo que me falta. Sí, me acordé de su pregunta, Chibi, no se preocupe, es la última. Vámonos con la pregunta de Tiber que le hizo al oráculo. ¿Y qué pregunta? ¿Qué será? ¿Qué será? Es que yo no las leo, no les voy a pasar a mentir. Quiero que todo sea una sorpresa. Dice Tiber, ya somos fans de antaño. Y esa noticia de que BTS siempre sí se va al servicio militar, a mí no me pican los ojos tan fácil. Así que, ¿en qué puerta del edificio de BitHit Entertainment van a poner de guardia especial al Jin para que se... para que haga su servicio militar? Porque ese güey nunca en su vida va a pisar un cuartel en condiciones. Saludos a mi esposa Han. O sea, la pregunta es en qué puerta, ¿eh? Vamos a ver qué le quiere a usted decir el oráculo. Oráculo, tú dime, ¿qué quieres responder a esto, por favor? Gran rola, oigan. Ellos son B1A4, la canción se llama Rolling. ¿Y qué dice? Un día sin ti es muy aburrido. Mi cabeza está llena de pensamientos sobre ti. No puedo alejarme de ti, así que me estoy acercando. ¿A quién se estará acercando, Jin? Así es, el amor es dolor. ¿Por qué me gustas? Estoy rondando en lo más profundo. ¿Por qué pienso en ti todos los días? Estoy rodando en lo más profundo. Oh Dios, por favor, dime que me ama. Encima del océano azul, como la luz del sol tan brillante. Cuando te veo, te quiero. Aunque sea llevado al lado opuesto de la tierra, correré hacia ti. Tan tímida, no me puedes mirar a los ojos, así que estoy extendiendo mi mano. Rodando en lo más profundo, esta noche será un paraíso que hagamos como las Maldivas. ¡Gran rola! ¡Gran rola! No puedo alcanzarte, es más difícil de lo que pensaba, chica. Mi cabeza está llena de pensamientos sobre ti. Baby, te esperaré, porque me gustas. Estoy rodando en lo más profundo, porque pienso en ti todos los días. Aquí se ve que Jin está ansiando algo. No sabemos si es la novia. No sabemos si es su carrera. No sabemos si son sus fans. Pero hay algo que ansía Jin. Y probablemente sea su libertad. Porque a lo mejor, dice el oráculo, que sí se va a ir, chance y sí. Yo entiendo por lo que me está aquí diciendo el oráculo que chance y sí, los BTS sí se van a ir al servicio militar. Así es que, pues ahí está, Tiber. Nada más habrá que esperar. Ahí ahorita y mañana, ¿no? Va a ser ese su servicio militar en una biblioteca. Es que miren, pero dice que las Maldivas, que va a ser una noche especial. Ay, no lo sé, Rick. Es que no te entiendo, oráculo. Es que también podemos interpretarlo, pues que a lo mejor se van de vacacioncitas, ¿verdad? El oráculo no anda, no quiere soltar prendas sobre BTS, ¿se dan cuenta? Le preguntan algo de BTS y él como que se hace loco, contesta cosas que no son. Está muy raro el oráculo sobre BTS. ¿Qué pasa, BTS? ¿Ya te compró? Digo, ¿qué pasa, oráculo? ¿Ya te compró BTS? ¡Qué fuerte! Oigan, oye, mínimo, si te compró, pues... Pues ahí no, ahí te mochas. Es cierto. Oigan, vámonos con la... Pues sí, oigan, pues si ya compró el oráculo, pues que le paguen a uno. Yo, ¿quién es la que está aquí dando la cara por él? Yo, que me den mínimo la mitad. 30%, no sé, oráculo, luego lo negociamos. Dice Chuzone. Mi pregunta guajira, ¿crees que algún día los fandoms se controlen su ego para enfocarse solo en el éxito? ¿Cómo? Su ego nada más por o sea, que ya no se enfoquen en el éxito y la cantidad. Uy, güerito. Yo se la contesto antes. Yo se la contesto más rápido. Ok, oráculo. ¿Crees que los fandoms suelten eso de ay, mi grupo ganó 4 premios y el tuyo nada? No sabemos, oráculo, dinos, por favor. I bet you, girl, I know it's bad. You got me feeling like I'm dead. Canción, ese se llama Tuk, es de Primary en colaboración con Young Yourself de Highlights. La canción dice más o menos así: 1, 2, cuento hasta 10. No quería despertarme cuando estabas en mi sueño, pero cuando te conocí lo dije claramente. Espérenme, ¿cuál era la pregunta? Ah, ya me acordé. Perdón, se me tuvo un pequeño lapsus. Chica. Ok, ajá. Chicas, sé que es malo. Me haces sentir. ¿Qué te hace sentir? Canturreo mientras me doy una ducha. Me quedo despierto toda la noche viendo cuando Harry encontró a Sally y Nothing Hill. ¡Ay, ajá! Bueno, nunca antes había... ¡Ah, he visto películas románticas! ¡Ajá, ajá, ajá! No hay nada como el amor. Dije que eran tonterías. No se parece a mí. Intento esconderlo hasta el final. Puedo decirlo. Cada vez que te veo, estoy fingiendo. Pienso especialmente en ti. Pero solo digo estupideces. Estoy bien con ello. Me digo a mí mismo que eres guapa. Día empieza, día acaba, pienso en ti todo el día. A ver, no puedo dejar de pensar en cosas estúpidas. ¡Ahí está! Ya lo contestó el oráculo. los fans no pueden dejar de pensar en cosas tontas. Y se van a seguir fijando en eso. Es que mejor para qué, no sé, para qué. Ya no los pelen, ya no les hagan caso. Ya no les hagan caso, la neta, porque no, eso no va a cambiar. ¿Qué? Dice, nunca los fans somos el origen del mal, dice Tiber. Corpi no ha leído tu pregunta. ¿Qué dice? ¿No ves que te veo? Pues ahí está, no va a cambiar, Chuzone. ¿Para qué nos vamos a hacer? ¿Para qué seguimos aquí? No, Chuzone, no va a cambiar. Vámonos con la pregunta de Corpi, que es... Dice... Después de tus dos... Espérenme, primero de ver. Ajá. Perdón, me distraje. Ajá. Después de tus dos sugerentes respuestas de los episodios pasados y las canciones tan cachondas, ¿me estás sugiriendo acaso que me consiga una vida amorosa? ¡Carpe! ¡Carpe! ¿Será? ¿Será que el oráculo le está dando otro mensaje ahí a Corpi? Pues, here we go. El oráculo, por favor, contéstale a Corpi. De debut de mis guanos. Ellos son guanos y la canción se llama Valkyrie. Pues ahí está. Dice la canción. Espérenme porque ya se empezó y todavía no empiezo a leer. Dice: a ver, que te veo cada. Pues, ahorita empieza la rola. Espérenme tantito. Dice: volando en el cielo azul. Robaste mi corazón y huiste. Brillas más que el sol. Quédate conmigo, eres mi ángel. Eres como un cisne negro dentro de mí. Puedes prender fuego y ¿qué? Espérenme, ¿puedes prender fuego? Quédate conmigo, eres mi ángel. Eres como un cisne negro dentro de mí. Prendes fuego y me dejas arder. Quedé fascinado. Espérense, señor, va muy rápido. Espéreme, si yo no leo tan rápido. Quedé fascinado por tus alas. Ahora mismo solo tengo tus plumas en mis manos. Todo es esto tan grande. Es aburrido, tú no estás. Por favor, ilumíname. Eres mi faro de luz, tú brillas en mi vida. Ay, primero va bien. Ay, cuando todo está oscuro la iluminas. Caminaré contigo en este camino difícil. Wilson, en este camino difícil eres mi sol, eres mi luz. Iluminas mi vida. A ver, Corpi. A ver, Corpi. Recientemente ha encontrado a alguien que le ha robado el aliento. Recientemente ha encontrado a alguien que dice usted, ilumina mi vida. Es su ángel. ¿Y qué dice de que prendía fuego? y ha prendido fuego y la deja. Es que dice, me prendes fuego y me dejas arder. Corby, el oráculo creo que le lo está diciendo. Yo creo que más claro no puede ser. Convierte esta oscuridad en luz. Usted que es bien oscura luego, Corby. Bien. Bien darks. Hay alguien que le traiga luz a su vida, Corpi. Ya, Corpi, dígale que sí. O usted vaya hacia él y diga, jalas o te pande. Corpi. Qué cosa. ¿Qué dice? Aquí nadie está peleado con una relación amorosa siempre y cuando acepten que serán el número dos. El primero es mi esposa Hani, dice Tiber. Lilge dice, dejen primero, le echo el lazo al líder y luego ya diluvian jarana. ¿Por qué se sorprenden? Dice Corpi. Pues el Yeyo. ¿Quién es el Yeyo? Ah, pues el Yesung. No más para hacerle de emoción. Te iluminará todo lo que pueda. Ay, Dios mío. Es la señal para que vaya por el Yeyo. Es como prender el boiler. No te metas a bañar. Pues pues ahí está, desde Tiber. Sí, el ejercicio nos deja sin aliento a todos. Dice la censura Chan de Yeyo, le trae luz a la vida de Corpi. Corpi. Pues ahí está. Y vámonos con la última pregunta, que es de Chivis. Que nos dice Chivis, oigan, ya se nos... Bueno, pues a los que se van a ir ya de la chamba, pues vaya usted con tranquilidad, ¿verdad? Porque ya son las 6 de la tarde y a mí todavía me falta un bloque musical. Gracias por escuchar, by the way. Pues nos escuchamos el próximo martes o el jueves, ¿verdad? 4 de la tarde aquí también. Porque me despido de los que ya se van, ¿verdad? Porque hay bandita pues, que ya acabo de trabajar. Vámonos con la rolita, la pregunta de Chivis. Chivis, ¿qué nos preguntaba Chivis? No me acuerdo, espérenme. Dice Akire, no, ¿cuál Akire? Ando confundiendo gente. Dije Chivis. Querido oráculo, ya en serio, dime la verdad. Que tu respuesta sea más concreta, por favor. ¡Uy! Ah, o sea, todo el que aquí el oráculo está haciendo su buena acción del día, viniendo gratis a ustedes a hacerle las preguntas. Y vienen así. Oigan, no, más respeto. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo podré tener vacaciones reales? Por favor, no juegues con mis sentimientos. Te agradezco mucho. Bye. Ok, oráculo. No te enojes, por favor. Oráculo, ¿o Akire va a poder tener vacaciones reales? Por favor. Cause I am flying higher, finally I feel alive. Ahí está, la canción se llama Hello y la interpreta Shannon. Y dice: sin darme cuenta me miré al espejo, no puedo seguir avanzando, parezco una tonta. ¿Sabes? A veces mi mundo se vuelve borroso y se convierte en una imagen en blanco y negro. Me iré, daré otro paso, seguiré el camino que he planeado hacia lo desconocido. Deja que me acerque un poco más y vaya un poco más alto para así poder volar. Voy a viajar en avión, chivis. Ahí está, mire, ¿ya vio? Vacaciones. Porque aquí dice que lo que ya había planeado a lo desconocido, porque luego uno va de vacación a donde no, cuando, donde no conoce. Para poder volar, se vuela más alto, lléname con rayos de luz a la playa. Agustí Brips, muy bien. Asumo el mando, abrazo el cielo de diamantes. Qué brillante, te digo hola, como estoy volando más alto, por fin me siento viva, resplandeceré. Sin darme cuenta, te vi deambulando, eso sí, eso me puso triste, ¿sabes? A veces tu vida parece un cliché que ha perdido su luz. Santa cachucha, me iré, daré otro paso. Un poco más, si vuelas alto, llénate con rayos de luz, muy bien, asumes el mando, abraza al cielo de diamantes, qué brillante, te digo hola, cómo estás volando más alto, por fin te sientes vivo, resplandecerás, va a resplandecer, chivis. Ahí está su pregunta, sí se va a ir usted de vacación, a la vacación. Qué bueno, chivis, me alegra que usted se vaya a la vacación. Ahí está, ya le contestó el oráculo. Y bien, bueno, pues ahí están, caray, hay vacaciones de Amentis, dice Tiber. Ese Army Oráculo está maiciado, ya no se puede confiar en Naiden. Pues sí, oiga, si te compraron un oráculo, no es por ser mala onda, ¿verdad? Pero pues sí, ¿no? Ahí te digo, pues hay que se moche con algo. Oigan, pues muchas gracias por sus preguntas al oráculo. En este momento bajamos la cortina y el oráculo ya se cierra el changarro y se abre hasta dentro de 8 días, el próximo martes. Vámonos con los ganadores del duelo que es entre... En esta esquina tenemos a... ¡Ya, espérate! A Stray Kids. ¡Yay! Alguien que les eche porra. Y en esta otra tenemos a... NCT 127. ¡Yay! Y fíjense, solo un voto. Por un voto, perdió el otro. Y bueno, pues los ganadores de este día, de este duelo, son ¿quiénes son? Pues son unos muchachos muy padres, muy a gusto ellos con su música, con las licuadoras, dice dice Corpi. Pero son unos muchachos muy que me caen bien, ¿verdad? Y los ganadores son NCT 127. ¡Yeah! Yo quería que ganara Stray Kids, la verdad yo quería Stray Kids, pero pues ya ni modo. Bueno, vamos a escuchar 3 rolitas de estos muchachos y retornamos para que yo me venga a despedir. Y bueno, vamos y venimos. Gracias por sus preguntas al oráculo. Y pues ya no sé qué decir. Yo soy Cassandra Martínez. Esto es Tenemos que hablar de K-Pop aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. NCT 127, toma el control. Don't be such a fool. Silence and moody real vibe. Hello. 많은 boys 더심 속에 주인공 city 앞에 앤 붙여 우린 원을 좇지 않아 be the one one one yeah 셀 수 없는 밤 나 주인공이 돼 I've been hanging with my team 우린 깨있어 expectation 우리가 키지 in the street I'll splash 요즘 속에 잠시 눈을 붙여 잠에 들지 고민에 손에 잡혀지 머릿속 상상이 없어지 And now we in the zone oh. 채워 우린 걸 단 그대만큼 내 영광 yeah yeah yeah yeah fully in my motion splash 우린 이게 보낼 즐겁 느껴 every time 내 놓친 내들에겐 제발 stop it in one line 점점 쌓여가지 but I'm still not satisfied 당연하게 온 걸 왜 그래 난 보통이 아니야 you make my life 더 높이 높이 조준형 화를 쏘지 yeah, yeah, yeah. We are not the same 내 유일한 가치 hey, hey. 하늘을 날아 Fly. 그림을 그려 Skirt. 내 머릿속 yeah. We never lose nah. 하계를 넘어 nah. We do more I'm so crazy fresh 조명 비춰 Dodger Flash 애 담아서 my neck 보다 내가 빛나게 Let's go For real, for real 쳐다보지도 못하게 저 믿을 때까지 the way Oh yeah yeah yeah Kanye처럼 we touch the sky 그럼 we done yeah. 모두 날 부러워해 I did it all by myself And now we in a zone Ice, ice 가득 채워 우린 gold 가득 그대만큼 늘려고 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Falling in my motion Splash 우린 이게 보낼 즐겁 느껴 We make the world go. ¿Cansada de la rutina? ¿Ya ves doble por el estrés? ¿Y ya te cayó mal el de al lado? Respira hondo. Y mejor escucha, tenemos que hablar de K-Pop, un programa donde el nombre lo dice todo. Ven a divertirte, escuchar grandes rolas, platicar, reírte y a conocer tu futuro. Yo soy Cassandra Martínez, y si esto te convenció, te espero este y todos los martes a las 4 de la tarde aquí, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. Advertencia. No nos hacemos responsables si este programa K-pop te causa a través adicción. De Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Qué buenas rolas. Soy fan de esas rolas de NCT. Oigan, pues ya se acabó lo que se vendían, muchachos. ¿Cómo? Ay, sí, ya es bien tarde. Pero ya se acabó lo que se vendía. Sí, oigan. Ya ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Nada. Pero les recuerdo que dentro de 8 días habrá un nuevo programa de... Tenemos que hablar de K-pop. Y ya es todo. Quedo en mis anuncios parroquiales. Oigan, ya está la votación para elegir a la calaverita ganadora, calaverita literaria ganadora para el programa de Sótano Turro de Jess y yo. Lo único que tiene que hacer es entrar al Instagram de Station K-Pop para votar por su calaverita. Espérenme, deje, encuentro cómo se llama Station K-Pop en Instagram. Está Station K-Pop bajo radio. Ahí usted entra al perfil y está un post pues con las calabritas que participaron en este bonito concurso. Hay unas muy bonitas, bueno, todas son muy bonitas, la verdad. Ayer me las leí todas y dije, ay, también bonitas. Vote usted por su favorita. Lo único que tiene que hacer es, insisto, entrar al perfil y ahí está, busca el post, votan comentando en el post por el nombre del autor y pues ya el próximo viernes 28 de octubre se dará a conocer al ganador en el programa de Sótano Turro con Jess y yo a las 8:30 de la noche, horario Centro de México. Así que bótele, pásele, bótele. El día de hoy, yo voy a dar mi anuncio parroquial, pues si viene o no la banda, pues ya no. Le toca venir a 13 Dom a las 9 de la noche para que usted se venga a enterar del chisme de lo que pasó en el concierto de DPR. Que se puso buena la onda, que se nos hubo un desmayado. No, hombre, cosa varia pasó en el concierto de DPR y 13 Dom estuvo ahí. Para que usted venga a escuchar al muchacho a las 9 de la noche y se entere de la chisma. También mañana tenemos la nocturna con Suyu, con Corpi a las 8:30 de la noche, hora Centro de México. El jueves tenemos K-Pop Anthems con qué buen programa. No es que yo lo haga, pero qué buen programa. Se pone muy bueno el ambiente y si ponemos a Temin, se nos va. Todo el mundo se va. K-Pop Anthems los jueves a las 4 de la tarde con las canciones que dejaron y seguirán dejando huella. En la noche a las 8 está Time to Talk, que para que se enteren de lo más importante y relevante en la industria del entretenimiento de Tailandia. Los viernes a las 8:30 de la noche tenemos Sótano Turro con Jess y yo, para que usted se venga a espantar, básicamente. Y los lunes les recuerdo que está Desde el Closet a las 3:30 de la tarde, Laura Corazón a las 9 de la noche, y los martes por la mañana está el Mushash, el señor anónimo con De Todo Un Poco a las 10 de la mañana. Para que usted venga y elija el programa que más le guste y diga a este y se haga usted fancese y lo venga a escuchar pues cada que le toque, ¿verdad? Cada que le toque. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Yo los espero ya sea el próximo jueves en K-Pop Anthems a las 4 de la tarde o el próximo martes en otro episodio más de Tenemos que hablar de K-Pop, igualmente a las 4 de la tarde, hora Centro de México. Me despido de Brownie, cuídese mucho, de Chivis, cuídese. A Chuzone, a Lilge, a Tiber, cuídese mucho, muchachada. En anónimo, es que no me dice quién está de anónimo. Dice que hay dos, pero no sé quiénes sean. ¿Qué dice Doña? Le faltan los saludos sonideros entre rolas para hacer más chévere el ambiente. Ay, Dios. Dice Chivis, mil gracias, Cas, por el programa. Siempre me divierto. Que tengas una linda noche. Nos leemos el jueves. Vaya a todos. Gracias, Chivis. Cuídese. También estuvo acá Corpi. Estuvo Lilia. Estuvo. Ah, ¿quién más estuvo? Estuvo María. Estuvo Chuzone. Y Chuzone sigue aquí, pero no está él. Está su espíritu, pero no está él. Pues bueno, pues cuídense mucho, muchachada. Gracias por venir a escuchar. Nos escuchamos la próxima. Yo soy Cassandra Martínez. Esto fue Tenemos que hablar de K-Pop y lo escucharon aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muchas gracias. Adiós. Se cuidan. Bye. Los quiero. Adiós. Tápense bien porque hace frío. Bye. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo martes con más de Tenemos que hablar de K-Pop. Aquí, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. A lot of bands that we're friendly with and bands that everybody here. How to manage a checkbook, how to sunny days, the warm weather.